Bueno, Itatí, ya todo listo para lo que va a ser una nueva edición de la Noche de los Museos. Sí, este año se hace la décima, así que estamos, bueno, muy contentos. Esperamos que la gente nos acompañe, que se abrigue mucho. Igualmente, todas las actividades son adentro de cada una de las instituciones. El viernes 18 de mayo, a partir de las 18 horas, van a poder recorrer los distintos museos, archivos, bibliotecas, las asociaciones, el Colegio de Arquitectos, de manera que van a tener 3 horas para poder aprovechar todas estas actividades. Si querés, te las detallo. Sí, claro. Dale. Bueno, el Museo Tello va a estar abierto allí en calle San Martín con una muestra fotográfica de Marcello Minichelli. Luego la Casa de Gobierno va a tener una muestra de fotografías. Después en la Legislatura va a haber varias muestras. Va a estar el Museo de la Prefectura, va a haber una muestra de la Biblioteca de la Legislatura y van a poder visitar el recinto. Aquí ya en la Manzana Histórica hay una muestra en la Biblioteca Mitre de la Hemeroteca y hay una imprenta que se va a poder ver. Va a estar el coro tempranito, tipo 7 de la tarde, el coro de la agrupación vasca. Y luego acá arriba va a estar Ángela Cuellar, aquí en el Museo del Agua. Va a estar Ángela Cuellar con cuentacuentos, contando unos cuentos, así que 6:30, 19 y 19:30 acérquense, que va a estar ella para los más chiquitos. En la sala vamos a tener una muestra de artistas plásticos de aquí de la comarca que estuvieron en la tercera noche de los museos pintando en el patio. Uh-huh. Bueno, esta vez trajimos obras de ellos para que no los vamos a hacer trabajar, los vamos a hacerles un mimo de alguna manera. Bueno, los artistas son Ramiro Vitanzi, Silvia Melín, Ada Mercado y Carola Martín. Así que bueno, van a estar sus obras y aparte va a haber fotos de otras noches de los museos, de manera que los que estuvieron se pueden empezar a buscar. Y nos va a acompañar el coro de la agrupación Padre Ramírez Hurtazo, dirigido por Mariela Bosco, que estuvo en la primera noche de los museos. Así que bueno, luego también el Museo Salesiano nos va a estar acompañando, el Colegio de Arquitectos, que van a estar presentando la capilla nueva con video y van a contar un poco la obra que se hizo. Va a haber combis que van a estar saliendo de aquí desde La Manzana, que los va a ir organizando el área de turismo del municipio, de manera que aquellos que por ahí no se puedan desplazar mucho, porque después seguimos en el archivo histórico, que van a estar presentando la biblioteca histórica, que estuvo embalada hasta ahora. Claro. Así que bueno, va a ser interesante. También pueden ir caminando o pueden ir en combi al Centro Cultural, que va a estar la exposición Trayectos de alumnos de las cátedras de grabado y escultura de la Escuela de Arte Alcides Biaggetti, y va a haber un cuarteto de cuerdas, en ensamble musical. Y luego también por combi o caminando o en sus vehículos pueden ir también a la casona, que ahí va a haber varias muestras de la historia de la casona, todo un archivo, un relevamiento arqueológico que se hizo de las distintas etapas, una muestra de abuelas y el coro de la Universidad de Río Negro. Aquí en el patio, la biblioteca de la Universidad de Río Negro va a ser una suelta de libros. Y a las 21 horas nos vamos a juntar nuevamente, el galpón amarillo, como hace ya 3 años, nos viene acompañando con un mimo, decimos nosotros, no solo para todos los que estamos en la noche, sino para todos los que nos acompañan a la noche con, no sé, no sabían si pancitos calentitos o tortas fritas calentitas, así que bueno, y los empleados siempre ponemos unos termos de café como para superar el frío y hacer un lindo cierre, que va a estar Carla Galvez y el ICABE, va a estar Sonoridad Andina, va a estar en la agrupación de danzas, de manera que la idea era invitar a aquellos que habían hecho los cierres en las noches anteriores. Está buenísimo. Sí. Una suerte de celebración de los 10 años también, ¿no? Y un momento de reflexión, si se quiere, de cómo han transcurrido estos 10 años, en donde se han ido sumando cada vez más organismos, instituciones. Sí, ay, me olvidaba de la Asociación Amigos de los Nuestros. Verás que somos muchísimas instituciones. la Asociación Amigos de lo Nuestro, que está desde el primer año, que va a mostrar los 20 años de trabajo en la fototeca, y va a haber una instalación, una performance, que va a ser un grupo que se llama ARTA, que es un colectivo de artistas de aquí. Sí, la verdad que lo que nosotros podríamos sacar, teníamos tres objetivos cuando empezamos a reunirnos para esta idea loca de la noche de los museos. Uno era generar redes de trabajo, y creo que esas redes de trabajo se han logrado formar, porque bueno, los museos son todas instituciones que se mueven a pulmón y desde la actividad de los empleados, ¿no? Es decir, los funcionarios van cambiando, se van, claro, modificando, pero hay mucho de pulmón de los empleados. En la mayoría somos personal único, o sea que hay una falencia de personal, es decir, problemas muchos, podríamos decir, que serían importantes poder pensarlos en una seria política de museos y de patrimonio. Pero más allá de eso, queremos hacer, y queremos también hacer y celebrar, porque los museos nos sostenemos gracias a la comunidad.